chicas presumidas. Pablo y su grupo. Presumida se cree una gata. Estás en el baile bien acompañada de muchos amigos que siempre la bancan. Y cuando ella baila le gusta mostrarse. Baila en la tarima más alta de baile. ¿Quién te crees, chica presumida? Eres la más bella, que eres la más linda. ¿Quién te crees, chica presumida? La reina del baile bailando en la tarima. ¿Quién te crees, chica presumida? Eres la más bella, que eres la más linda. ¿Quién te crees, chica presumida? La reina del baile y todo la mira. Toco, llegó el sabor y seguimos haciendo palmas. ¿Qué tal la vida de solteros? Pasa al baile bien arreglada, de jean y remera muy ajustada. Se pinta los ojos, se arregla la cara. Chica presumida, se cree una gata. De pronto me acerco para chamullarla. Ni siquiera me escucha y me corta la cara. Parece una gata sobre la tarima. Baila